Ditila, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hablo el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Bueno, cuéntenos, Ditila, ¿es efectivo de que se debe ese monto que dicen los médicos? Primero vamos a aclarar dos cositas que decía. Sí, no. Primer punto, que no es con los médicos el corte. El corte tiene que ver con la llamada CAPRESA, que es la Cámara de Prestadores Zona Atlántica de Clínicas y Sanatorios. Uh-huh. No el convenio con Colegio Médico. No, eso está claro. Vigente. Eso está claro, sí. Y el segundo tema, que tampoco es cierto, es el tema de la deuda de 27 millones de pesos, porque la deuda exigible a la fecha es de 10 millones y medio aproximadamente. Uh-huh. Así que, bueno, vamos por parte. El tema es que sí se ha recibido una notificación CAPRESA pidiendo la resolución del convenio, la disolución del convenio. Por lo tanto, lo que estamos evaluando legalmente, si es nota, porque todos los contratos que el ISPRO se elabora con los prestadores habla en una cláusula sobre comunicación fehaciente. Una comunicación fehaciente es una carta documento de rescisión de convenio, no una nota. Así que, bueno, primer tema, que estoy viajando ya a Viedma, resolver la cuestión legal. Segundo punto, aclarar esto que te decía, de que la deuda no es de 27 millones como se expresa, sino que la deuda vencida y exigible de 10 millones y medio. Tercero, que vamos a hacer un relato de cómo se suceden las cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros algunos prestadores de la provincia, grandes prestadores de la provincia, Clínica del Alto Valle, Droguerías, Centro de Rehabilitación de Discapacidad de Viedma, etcétera, etcétera, le habíamos propuesto y habían aceptado, no es que habían propuesto y habían negado, habíamos propuesto y habían aceptado pago de la parte de deuda en bonos y parte de esa deuda en plata, o sea, en transferencia corriente. Todos aceptaron, se comenzó el procedimiento, digamos, para la liquidación de los bonos, y vaya a saber por qué razón la CAPRESA desistió, digamos, de recibir la transferencia en bonos cuando ya había recibido parte de la plata. Ajá. En un último intento, porque somos una gestión que de diálogo con los prestadores y con el personal y con todos, el viernes de la semana pasada le hicimos una nueva propuesta, es decir, que de los 5 millones que ellos se habían comprometido a recibir en bono, 3 millones y medio se lo pagábamos en bonos y 2 millones y medio de pesos, a lo cual tampoco accedieron. Uh-huh. Así que, bueno, gestiones, digamos, por parte de la obra social se han hecho, intención, digamos, de acuerdo siempre hubo. Y otra cosa que ellos peticionaban era el tema de adelantar. La provincia dio un incremento a los prestadores de toda la provincia de un 15%. Ellos aducen de que no habían podido todavía cobrar en el primer tramo del 9%, con lo cual tampoco es cierto, porque ya a partir del 1 de noviembre ellos podían facturar el 15% total del incremento. No obstante eso, la provincia, aparte de Vipros, le otorgó a los prestadores un incremento adicional en virtud del nuevo acuerdo salarial con los empleados públicos de un 12% más, a abonar un 6% en el mes de noviembre y un 6% en el mes de diciembre. Ellos pretendían que nosotros adelantáramos esos dos incrementos a los meses de septiembre y octubre, con lo cual, obviamente, dijimos que no, porque nosotros primero que obviamente dependemos de los fondos que nos ingresan, y segundo que no podíamos hacer la excepción, digamos, para las clínicas de Zona Atlántica cuando el resto de los prestadores de toda la provincia habían aceptado la modalidad y ninguno había tenido ningún tipo de reclamo. Uh-huh. Así que realmente es medio raro el tema este del porqué. Yo no sé si es una cuestión, digamos, de preventivo de empresas o alguna cuestión, digamos, que exceda la cuestión financiera de las clínicas, pero... Uh-huh. Vuelvo a repetir, nosotros en el transcurso del año hemos transferido a CAPRESA más de 130 millones de pesos. Uh-huh. Con lo cual, no es que el IPROS cortó el pago, no pagó, etcétera, etcétera. La cápita se vino cumpliendo, los compromisos que habíamos hablado, habíamos acordado de palabra, se venían realizando. Así que, bueno, ahora ya estoy pasando acciones, en un rato más voy a estar en Viedma y terminaremos esta cuestión desde el punto de vista legal. Uh-huh. Preventivo de empresa, mencionó usted, ¿lo presentaron o lo admitieron desde CAPRESA? ¿Dijeron algo de ese tema? No sé, viste, esas cosas que parecen, se nombran en la reunión y a uno siempre le quedan picando, ¿no? Entonces, lo que figura como una amenaza, ¿no? Y puede ser que tomémoslo como una amenaza, puede ser también una situación real, esto uno no conoce los números de cada una de las clínicas. Nosotros lo que conocemos somos los números de la obra social, sabemos cuánto pagamos y cuándo se vencen las facturas y cuándo asumimos los compromisos. Así que bueno, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla estos días. Lo más importante es que rápidamente armamos una red de prestación alternativa, tanto con el Hospital Sati y el Hospital de CAI, con prestadores privados, con derivaciones a Bahía Blanca y al Alto Valle, para todo lo que tenga que ser programado y la urgencia a través del sector hospitalario. ¿Las otras cámaras aceptaron el pago en bonos? Sí, obviamente, si no estaría diciendo. A ver, Federación Médica de Río Negro, Clínica Radio del Sur, Fundación Médica, Clínica Roca, Clínica Juan 23, Facilitar, Bienestar, etcétera. Son todas personas que o empresas que nosotros habíamos acordado, y así como cumplimos la palabra nosotros, cumplieron ellos, aceptaron y estamos con ese tema. Ahora, Dieter, hay algo que no logro entender. O sea, a ver... El IPROS se conforma con fondos de con los aportes de los afiliados, ¿no? Y tengo entendido que también pone el gobierno porque no alcanza la plata. Aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones son los ingresos del IPROS. Los genuinos. Ingresos, ¿no? Claro. Más otros ingresos tienen que ver con ANSES, con la coparticipación de los municipios, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, si eso se lo descuentan sistemáticamente a los trabajadores, ¿por qué se produce atraso después en el pago a las empresas? A ver, no es que haya... No es que haya un atraso en el pago a las empresas. El procedimiento administrativo de un expediente para el pago con convenios, la obra social debe tener aproximadamente unos 70, 80 convenios, más lo que tiene que ver facturaciones que son, digamos, fuera de convenio. Todo eso requiere un control administrativo, de auditoría, de control contable, etcétera, etcétera, más la demanda diaria que esto implica, pues no solamente las prestaciones convenidas con las obras, con los prestadores. Acá hay prótesis, insumos, derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante el volumen. A ver, siempre digo que manejar el IPRO no es para cualquiera, porque manejar una obra social de 155.000 afiliados y estar en la diaria de los problemas de todo, de una derivación, de una cirugía, de una prótesis, de una ortesis, de un trasplantado, etcétera, etcétera, son cosas que no es que uno pueda programarlo como la compra que hizo de un cajón de manzana. Eso es salud. Entonces uno tiene una dinámica que le da al instituto una característica distinta. Entonces, calculen que nosotros tenemos un presupuesto de 3.030 millones de pesos. Estamos hablando casi de un presupuesto similar al que tuvo la justicia. Imagínense el volumen de expedientes y facturaciones que mensualmente, diariamente, se movilizan dentro de la obra social. Porque estaba leyendo acá, lo que Capresa está reclamando es de mayo, abril y junio de este año, o sea, tiene bueno, eso es lo que se había acordado el pago en bonos, donde parte aceptaron la plata y después cuando se aceptó la plata se dijo que no los bonos. Cuando todo el resto aceptó la plata, aceptó los bonos. ¿Cuál va a ser la nueva propuesta del IPROS ahora, Dieter, para superar el problema? Nosotros ahora primero vamos a analizar el punto de vista legal, como te decía al principio. Ellos enviaron una nota y un contrato se rescinde en forma fehaciente según las cláusulas que tiene. Y primero avanzaremos ahora cuando llegue, me junta con mi equipo de trabajo y vamos a ver cómo seguimos con esta cuestión. Claro, porque el tema es la urgencia que esto conlleva. Urgencia pensando ya está, el tema de la urgencia está resuelto con los prestadores. El día jueves, viernes, hablé con el ministro de Salud por el tema hospitalario, hablamos con la gente del hospital de CAI también planteando la solución, hablamos con instituciones de Bahía Blanca, hablamos con instituciones del Alto Valle, hablamos con la empresa de ambulancia. Digamos, puede haber urgencia, sí, pero nosotros, digamos, armamos nuestra propia red de prestadores alternativa a esta situación. O sea, que trataremos, obviamente, de darle prioridad a la resolución del problema de salud de la gente. Claro, porque el otro es financiero y económico. Sí, porque por un lado nosotros hablamos con el director del hospital y dice que está colapsado en cuanto a oferta, o sea, que la demanda supera ampliamente la oferta, sí, en condiciones normales. ¿Se imagina si ahora se vuelca todo este ejército de empleados públicos y sus familiares al hospital, va a colapsar de nuevo? Lo que no podemos hacer, digamos, es que tener, ya te digo, presión de los sectores prestacionales a la obra social, porque ya te digo, una de las cosas que, otro tema que ellos planteaban es un adelantamiento del incremento que nosotros le dimos el 12% para noviembre y diciembre. Nosotros no podemos adelantarle a un solo prestador de la provincia Supongamos que Leitros accediera a adelantar el incremento de noviembre y diciembre como ellos pretendían en septiembre y octubre. Sí. No tendría el mismo derecho el Colegio Médico de Zona Atlántica, no tendría el mismo derecho la clínica del Alto Valle, no tendría el mismo derecho la clínica de Zona Andina. Entonces, bueno, el financiamiento es uno solo para todos los prestadores, no para algunos en particular.